Hola, me llamo Lian y quiero decir, o sea, digo por qué en la radio no se puede ver. Hola, me llamo Catalina y el por qué es por qué existe la vida. Hola, me llamo Milo, ¿por qué nuestros cuerpos tienen esqueletos? Hola, me llamo Juli, ¿por qué existen las olas?